amigo, besito de tu boquita de fuego, besito de amor, de frío, de siempre luego. De tu boquita de fuego, besitos de amor.